comenzamos mucho más que rock and roll. Seguimos repasando la música que ha ido sonando en mucho más que rock and roll en nuestra parte televisiva, esta vez radiada. Te invitamos a ver cada uno de nuestros programas a través de www.sancocho.com, también los de radio. Bueno, decíamos, resumen rápido. Desde que comenzó el año este, 2026, pues he ido recopilando la música que ha sonado en los programas televisivos, pasarlos a radio porque creo y entiendo que debería de ser así para que la difusión sea por partida doble. Así que ahí andamos. Carbunco acaba de sonar con su tema Renacido, fue lanzado a principios de este 2026 y presentó, bueno, pues acabamos de escuchar una temática de retorno, resiliencia y empoderamiento a través de su letra y su música, principalmente enfocado a la superación personal y a la fuerza interna. Y ahora nos vamos con Caperucita, un tema de Fausto Taranto. Fue un adelanto de lo que ya es a día de hoy Ruina, Amor y Navaja, el último trabajo en estudio de esta banda de Nazarí, que el pasado 20 de enero hacía su aparición en todas las plataformas digitales. We'll be right back. se quiera, ya tu juego sin gracia me somera, que he mostrado mi carro y carreta, de duelo sonará nuestra trompeta, corneta, el corazón de nuestra silueta, se aquieta, ya no me tira, siento mi maceta, respeta, que no era mi nueva droga secreta, tu ventana ni me asomo, ya deja la pena. Sonaban no hace prácticamente nada, en el mes de junio, en el programa de la pasada semana, hablamos de Interferencias con su tema A Golpes. Además, comentábamos que no solamente es una banda, es sangre, carretera y verdad convertida en canción. Nacidos en Madrid, unidos por un vínculo imposible de fabricar. Óscar, voz principal, Luis, guitarra y segundas voces, Pablo, armónica, guitarra y segundas voces, y César, bajo. Llevan más de 8 años levantando un proyecto construido desde la hermandad, el instinto y el amor más puro por el rock and roll. Sí, son hermanos, se llaman Interferencias y este es su tema A Golpes. Saca de ayer, no me puedo afinar bien, ni menos pilla del tono. Entro de día es agua al anochecer, sin saber bien qué hora es, pero aún así voy con todo. Día tras día una batalla a librar, evitando reventar y liarnos a palos. Parece que tengo la capacidad de sin querer transformar los días buenos en malos. Sé que aún nos falta mucho aquí dentro y esta vez más nos vale no echarlo a perder. El ruido de este tinglao con el sonido acoplado y el monitor a lo bestia. Que alguien le diga a ese maldito tarao que no sé qué habrá tocado, pero ha jodido la fiesta. Con todo lo que llevo dentro y yo por más que busco no encuentro letras con argumento que nos terminen de convencer. Maldito pasatiempo que pasa a ser otro show violento cuando no nos llegamos a comprender. Nos falta mucho aquí dentro y esta vez más nos vale no echarlo a perder. He llenado de tachones mi cuaderno y ya no sé bien qué código apunté antes de ayer. ¡Ay, ay, ay! Falta mucho aquí dentro y esta vez más nos vale no echarlo a perder. He llenado de tachones mi cuaderno y ya no sé bien qué coño apunté antes de ayer. No, ya no sé bien qué coño apunté antes de ayer. Llego al ensayo con resaca de ayer, no me puedo afinar bien, hoy voy a acabar con todo. El 11 de julio en Carrizal Ingenio, en el Parque del Buen Suceso, tercera edición del Pig Fest. Tendremos a Hermana Furia junto a Barón Rojo y Toro Tus Muertos. Los acompañará tan solo una banda local, Nota Junto. que por cierto tienen este fin de semana el Orcón Fest y luego al día siguiente tocan también con Linkin Park, creo que versiones. ¿De qué hablamos? Ah, de Hermana Furia, 11 de julio, pero es que también el día 18 de septiembre los tendremos en el Arrecife en vivo, el primer Arrecife en vivo, el día 18 de septiembre, Hermana Furia, oiga. De la isla de Tenerife nos llegan de Casa Vete con su tema Cars, que está incluido en su nuevo EP Rock and Roll is Dead, We Are Not. Será algo por el estilo con este inglés tan de andar por casa. Desde Tenerife, nuevo trabajo discográfico grabado en el CBGB por el propio Rubén, miembro de la banda, vocalista y guitarra. Vámonos a escuchar de Casa Vete. Maybe on that road I'm not alone. grabados en el estudio Arena Digital en la isla de Tenerife, en La Laguna. Concretamente, 7 bandas han pasado por allí, han registrado su música y además les han grabado un videoclip que sirve como carta de presentación en lo musical y en lo visual. Búfalo Blanco fue la primera banda, o es la primera banda que abre esta sesión de 7 que fueron las que grabaron. 6 nos quedan por el momento, que irán desfilando, por supuesto, cada una de ellas, por mucho más que rock and roll, tanto en un formato como en el otro. Y bueno, y a ver si por estas tierras de Lanzarote se va cogiendo un poquito más de recorte de lo que hacen en otros lugares y podemos llegar también a realizar algo similar, parecido o directamente igual. Caperucita también se llama el tema, al igual que Fausto Taranto, pero en esta ocasión es de Búfalo Blanco, desde Tenerife. Caperucita fue por el bosque a pasear, cuando de repente el lobo con sorpresa se abarató, la sujetó por detrás. Se lució un animal, no se pudo defender y ahora paga su debilidad. Yo denunció, confío plenamente en la ley y la justicia social. Con su dedo la señaló, la abuelita quiso ver. Falta de moralidad y apartó de toda su vida cualquier signo de hospitalidad. Felicidad. Rising el adelanto de su regreso en 2024, un tema que surgió a partir de unos gritos que cariñosamente les lanzaba su público en los conciertos, antes del bis y dejando claro que no habían tenido suficiente caña y necesitaban más dosis de sujeto K. Hoy lo relanzan en un vídeo grabado en directo, incluido en 20 aniversario en directo, editado por Maldito Records. Hablamos de Sujeto K, su tema Hijos, Hijas, Hijes de Puta. We'll be right back. Muchísimas gracias por compartir este día con nosotros. Estoy casi que lloro ya. No esperábamos esto. Después del verano, los peluqueros del Punset sacarán un doble LP como celebración de su 10 aniversario como banda. Un día caerán irá incluido en ese disco doble. Valencia suma una nueva banda con Mimosas, que debutaron oficialmente con el tema Fumo, su primera canción, un estreno que llega con la energía punk propia de un proyecto reciente, pero con un bagaje musical que en realidad viene de bastante más atrás. Además, Fumo, Mimosas lo aderezan con un videoclip realizado por Tati Quiró. Lo dicho, emplazarte siempre a visitar YouTube o www.sancocho.com para visualizar los vídeos de las bandas. Independientemente del lugar que lo vayas a ver, la monetización del vídeo siempre corresponde a la propia banda. Igual que la música, por supuesto. Es de ellos en este caso. Mimosas, Fumo. We'll be right back. R. Kerr nos presenta Nadie, un tema que cuenta con la colaboración de José Llopi Perrat en un videoclip grabado, mezclado y masterizado por Edu Guerrero en Singularity Studios y realizado por Pernota Film. Por supuesto, estamos en radio, vamos a escucharlo porque no podemos verlo, porque no quiere. Ya te dije hace un momentito, maneras y formas de poder ver los videoclips. Puede ser una bomba que está a punto de estallar. Puedes sacar la rabia que no te deja en paz. Puedes cagarte en todo y sentirte víctima. O cambiar de actitud y prepararte para luchar. Puedes odiar el mundo, aunque no te ha hecho nada. Puedes romperlo todo, ¿de qué te servirá? Puedes rendirte ahora, pero te arrepentirás. O cambiar de actitud y prepararte para luchar. Nadie. Los históricos Vómito estrenaban Balas Perdidas en formato videoclip con tomas grabadas en directo en el concierto de Incheurrondo en el pasado año 2025 en el mes de diciembre. Este tema, Balas Perdidas, está incluido en su nuevo trabajo que lleva como título Gente de Bien, Vómito. A veces hago cosas extrañas, que algo salvaje en mi interior siempre acaba por tomar el control. Estoy viendo sangrar mis heridas, me hago daño, no lo puedo evitar, de tanto caminar por el filo, ¿cuántas veces me he podido cortar? Cuando pienso que ya nada puede ir peor, pienso que ya nada va a tener solución. Te veo aparecer y no me importa el dolor. Tú no es nada fácil. A veces no hay elección. Solo queda esquivar el desastre sin esperar compasión. Y cuando pienso que ya nada puede ir peor, pienso que ya nada va a tener solución. Te veo aparecer con mucha más munición. Ahora ya nos tienen enfrente a los dos. Somos cultivos en la oscuridad, fijando un objetivo en la noche. Entre las sombras de un callejón, balas perdidas en busca de amor. Balas perdidas, somos balas perdidas. Balas perdidas, somos balas perdidas. Banda de Barcelona de punk rock cutres, de manera escalonada nos fueron presentando sus videoclips. 19 de diciembre, a cada paso, el 23 de enero otra vez, el 6 de febrero aquello que tanto les molesta, y el último el pasado mes, que lleva como título Otra Vez, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Cutres. aprovechando que voy subiendo semana. Bueno, la idea era subirlo todos los días, pero bueno, se va al Bainfa 1 y no acaba por hacerlo diariamente. Un día, un vinilo. Y esta semana subía el nuevo disco. Bueno, nuevo no es, ya tiene sus añitos. Lo que pasa es que ha sido editado en formato vinilo, anteriormente lo fue en CD, el disco Balas Perdidas de la banda Hoy Se Arma de la isla de Tenerife. Tagraula Crew, uno de los temas que incluye este álbum, y como decía en este reel que subía en el día de hoy, es el disco que cuenta con más himnos de esta formación y que a su vez fue el disco que los lanzó o los hizo conocer más allá de las Islas Canarias. Hoy Se Arma. Yeah. cerramos la emisión de Mucho Más Que Rock and Roll de esta semana con otra banda que también hablaba de ella esta semana, que también ve editado en formato vinilo su disco Spanish Diarrhea, un disco que tan solo fue editado en formato CD y en formato cassette en el 96, creo que fue editado, si no me falla ahora mismo la memoria. Pues acaba de ser reeditado en formato vinilo, incluye el cómic que en un principio, cuando salió en formato CD, todos los CDs ni todos las cintas de cassette lo incluían. En esta ocasión sí lo incluye. En cada una de las copias se incluye el libro o el libreto de los cómics, de las letras de este disco, que fue realizado por la gente de Lápices en Lucha, unos dibujantes de cómics que en los años 90 crearon este colectivo, Lápices en Lucha, y llegaron a editar un fanzine que se llamaba Por Amor al Arte. Que salga el preso, Gerry Urbana, incluido en su disco Spanish Diarrhea, cerrando Mucho Más Que Rock and Roll esta semana.